que es el mago más torpe del mundo. Mira, muchacho, yo tengo más magia en este dedito. ¡Manolita! ¡Sintoniza la Irola! ¡Que empieza ya Brujas sin Escoba! Muy buenas tardes, estamos aquí otra vez en Brujas sin Escoba, en Radio Irola 107.5. Como todos los viernes, estoy aquí yo, Sol, a los controles, con Judith al otro lado del cristal. ¿Qué tal, Judith? Buenas tardes. Arrachaldeón, bien. Me alegro, me alegro. Y estamos aquí con invitados en el estudio, que son los que vamos a pasar esta jornada de hoy. Estamos muy a gusto con Raúl. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué yo? Y con Ana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estas dos personas que están aquí, que nos acompañan hoy, vienen a hablarnos de su proyecto que ya lleva funcionando mucho tiempo aquí en Bilbao, que se llama Trucarrec, que ya para muchos será ya un proyecto conocido porque ya tienen ahí bastante renombre en la ciudad, ya es un proyecto bastante muy consolidado. Muy desconocido para mucha gente todavía, también, aunque parezca que no, Bueno. Que ya lo... Hay de todo en la viña del Señor. Sí, que está bien también. Bueno, pues para quien no lo conozca, lo conocerá. Ahora lo conocerá y para quien lo conozca, pues se enterará aún de más cosas de este programa, ¿no? De este proyecto. Deciros que tenemos un teléfono si queréis entrar en directo, que es el 94-421-7060, para hacer alguna pregunta a nuestras invitadas del día de hoy. Sí. Y bueno, vamos a inaugurar una sección... Eso es, hemos estado aquí de asambleas en Brujas sin Escoba. Que las brujas también se asamblean, también, entre en vuelo y vuelo. Y en Bilbao, ¿quién no se asamblea, por Dios? Pues eso, hemos llegado a una decisión. A una decisión y pues eso, que ahora tenemos una nueva sección en el programa, le hemos puesto nombre, que es la que va a un poco no a formar María, nuestra reportera en las ondas espaciales. Y esta sección se llama Narrativas Amorfas, que es donde María nos va a deleitar con palabras y escritos propios y personales. Sus reflexiones, y también está abierto por si alguna radioescucha quiere mandarnos alguna reflexión, así en formato audio, que coge como ejemplo lo que hace María y nos la puede enviar a nuestra página de Facebook, ¿no? Brujas sin Escoba. Y nada, bueno, vamos y a... Sí, estaríamos encantadas, ¿eh? Si alguien nos envía ahí sus escritos y sus reflexiones, sería maravilloso. O sea, pasará un proceso de análisis y selección, y si no se aplica la censura, entonces se escuchará en nuestro programa. Muy bien, pues nada, vamos a escuchar entonces a María, a su aporte de hoy, y ya volvemos con Brujas sin Escoba. Las hojas amarillas, no de otoño, sino de inviernos. Todo el arte y toda la inocencia al servicio de la pasión, que acaba siendo a partes iguales el gran logro y la gran equivocación. Me alegro y me arrepiento, y las hojas son páginas y se desgastan con el tiempo. Un paso en mis ansias de volar, y no. Un paso en las ansias de mi ansia de borrar, y no. Fue, y lo que es no será más que de otra manera, reposada, serenada, encontrada. Y el abanico de posibilidades es, y no. Podían ser posibilidades sostenidas, posibilidades que tentamos, posibilidades en la ambigüedad que ninguna se atreve a desmontar. Habla el aprendizaje de mi cuerpo para no transitar otra vez por la culpa y la duda. Habla y me dice, ve. Habla y me dice, ve y vuelve. Habla y me dice, ve. Tú, ve. Hablan los rincones de mi mente para repetir una y otra vez lo conocido. Piensa que tú piensas que aspiras a algo sublime, a una belleza que puede ser palpada, pero no demasiado. Piensa que tú piensas que se corre el riesgo de asustarnos a todas. Aquí es ya de otra forma deformada por la vergüenza sucia y de alta gama. No hay páginas, no hay posibilidades, solo la lujuria de los blocs de notas. Y lees tu historia en la de otras. Y resulta que, contra todo pronóstico, leéis en voz alta, y la oralidad no se desgasta en el tiempo, y la materia de las palabras resuena y se pega y se muta y se restriega en todas las cavidades. Y no se pierden los inviernos. Todo el arte y toda la inocencia a partes iguales. I'll jump with a smile. If I'm gonna go down, I'm gonna do it with style. And you won't see me surrender, you won't hear me confess, 'cause you've left me with nothing. But I've worked with less, and I learn every room longing to make it to the door. And then I hear it click shut behind me, and every key works differently, and I forget every time. Forgetting defines me. Yeah, that's what defines. Translation is I am in love with you, and it is no fun. But I don't use words like love, 'cause words like that don't matter. But don't look so offended, you know you should be flattered. And I wake up in the night, some big hotel bed. My hands grope for the night, my hands grope for my head. And the world is my oyster, you know, the road is my home. And I know that I'm better, I'm better, I'm better. Ahí estábamos con Narrativas Amorfas, con María, que nos manda su aporte desde el más allá. El más allá, que es afuera del estudio, vamos. Ah. No es más acá, es más allá. Es más allá, pues ahora venimos más acá. Más acá, bueno, como decíamos, estamos en Brujas sin Escoba, en Irola Irratia 107.5, con nuestros invitados de Trucarrec, con Raúl y Ana. Y nada, pues íbamos a hablar un poquito de este proyecto que ya lleva bastante tiempo funcionando aquí y creciendo. Creciendo y haciendo muchas cosas, ¿no? Aquí en Bilbao. En el barrio de San Fran, ¿no? Exactamente, estáis ahí localizadas. 2 de mayo, número 13. Ahí llevamos tres añitos, ¿no? Así, más o menos. ¿Solo tres años? Yo pensaba que llevabais en más. En 2 de mayo, sí, eso. Hemos lo que le estábamos comentando antes a Sol. Empezamos en El Mono. Ah. Hace unos 7 años aproximadamente o más. Ya ni cuadramos. Nos acordamos. Y empezamos ahí en El Mono, eso, en un pequeño local con otras dos chicas que ahora ya no están en el en la asociación, y eso, empezamos allí, y eso, tenían un pequeño, una pequeña parte de un local de ensayo, y ahí empezaron a acumular ropa y hacer sus cosillas, y ahí empezamos a juntarnos todos, ¿no? Más o menos. Sí. ¿Y cómo surge un poco la idea de montar Trucarrec? Bueno, a Enara y a Usune, que son las que empezaron acumulando ropa, siempre les ha gustado la moda y enredar con la ropa. Entonces me preguntaron, Ana, ¿me enseñas a coser y tal? Y hasta hoy, o sea, y ahí empezó todo, a enredar con la ropa, o sea, prueba, error, y a ver qué salía. ¿Y tú coses, Ana? ¿Sabías coser? Porque fueron sí, a pedirte... Sí, yo con mis hermanas, somos siete, y yo pues, hemos cosido siempre. Y pues eso, Ana sabía que yo cosía, y me dijo, Ana, ¿me enseñas a coser? Luego apareció Raúl, que se conocía con Enara de... Se conocieron en la Nequincha, ¿no, Raúl? Con un proyecto, sí. Bueno, Enara iba haciendo, a presentar como un proyecto de empresa sobre Trucarrec. Eso es. Yo estaba con otra cosa diferente y nos tocaban las prácticas en el mismo sitio, haciendo el vestuario en la Escuela de Teatro de Guecho, y estuvimos ahí 6 meses juntos. Y luego terminó todo esto y cada uno seguimos con nuestra historia, pero con el tiempo eso, Ana se juntó a ellas, que estuvieron empezando a hacer cosas, y yo en ese momento estaba pintando también historias así por mi cuenta, y me dijeron un día para, oye, Raúl, pásate a pintar en la, ya habían empezado a hacer ropa y tal, y haces ahí unas pintadillas en la ropa, y así empecé a ir y hasta hoy. Y luego ya pues ya de pintar poco y más coser también, bueno, un poco las dos. O sea que también has aprendido a coser ahí, sí, en Truca. ¿No sabías antes? Qué va, nada. Y encima era una cosa que no me llamó la atención tampoco mucho, vamos. Porque tenía una amiga hace muchos años que tenía máquina de coser, y cuando hacíamos cosillas así siempre me decía, ah, ponte a coser, no sé qué, vamos a coser. Y era como, la máquina de coser, qué pereza, y sentado, ¿sabes? Quieto. Y no, y al final le coges el gustillo, ¿sabes? Y sí, aprendes a hacer historietas con ella y a manejarla. Me acuerdo que empezamos en el año haciendo una mopa. Sí. Una mopa nos hicimos, cortando tiras de tela y a un óvalo las empezamos a coser y nos hicimos una mopa. Y eso, que luego al final no es el hecho solo de coser, ¿sabes? Que es lo que nos ayuda a unir todo o a sacar al final las cosas que hacemos, sino al final que la tela te da unas posibilidades increíbles, ya, ¿sabes? De hacer mil cosas. Y entonces la base es un poco que trabajáis con material, o sea, ropa reciclada que os dan, que... Sí, todo lo que trae la gente conocida, amigos, familia, gente del barrio, pues eso, empezamos a acumularlo y ahora ya con el tiempo lo clasificamos de otra manera. Tenemos un baúl a 0 euros, entonces allí la gente del barrio va y coge lo que quiere. Sí, porque no podemos gestionar todo lo que nos entra, que es otra de las historias, aparte de... del proyecto artístico que es Trucarrec, que luego hay otro proyecto social ahí de recoger ropa, de darle una vuelta, de que vaya rotando todo el rato, porque sí, distribuirla, lo que nosotros no utilizamos, pues asociaciones de animales, incluso a veces te llegan toallas, sábanas, mantas que no están en buen estado, pero para los perrillos que están malitos y así, hay una protectora aquí de Bilbao y les pasamos ropa y, o sea, y que luego va a diferentes. Y que somos un colectivo muy pequeño dentro también de lo que es el reciclaje de ropa. Uh-huh. Y eso, y estamos desbordados de ropa. O sea, que nos llega ropa, nosotros nunca hemos hecho un llamamiento para recoger ropa. O sea, siempre ha sido el boca a boca, o sea, de gente que nos ha conocido, de esa a la otra, de la gente que viene a dar los talleres. Y eso, estamos desbordados de ropa. O sea, que hay que gestionarla para otros sitios porque no damos abasto tampoco. Uh-huh. O sea, que el problema sigue. O sea, el problema sigue. Sí, el problema existía y estamos intentando la gente hacer cosas con esto, pero el problema sigue, vamos. O sea, sigue dando ropa a montones. Y volviendo a los orígenes de Truca, ¿cuál era el perfil inicial? ¿Cómo os juntasteis con ganas de hacer qué? ¿Simplemente reciclar o con alguna vista a sacarlo? ¿O cómo surge? Es que fue todo sobre la marcha. Porque en Ara y Usune les gusta mucho el tema de la moda en sí. Y claro, empezaron a acumular ropa y dijeron, tenemos que hacer algo con esto. Y empezamos pues también transformando prendas. Sí. Me acuerdo, pues coger un pantalón, abrirlo por abajo y hacer un cagao con él, acoplándole telas. O sea, no sé, empezamos ahí a sacar nuestra creatividad a partir de la tela, de una máquina de coser y... Y que al principio eso llegaba mucha menos ropa, ¿sabes? Que ahora, cuando ya llegué, por eso estamos hablando de 7 años, ¿sabes? Que, sí. que ha llegado mucha ropa y eso, y al principio como tienes menos ropa, pues gestiones mejor para hacer cositas y tal, pero luego ya eso, empieza a llegar una cantidad de ropa y claro, ropa de todos los estilos, de todas las modas. Sí, sí. Y claro, que hay que gestionar todo eso. ¿Y tú, Ana, venías de, también de este mundo, de, o sea, trabajabas de la costura o simplemente era que sabías coser y punto? Nada, que cosía, pero con, me defendía con la máquina, o sea, una aficionada. Nunca me ha dado por hacer corticoncepción o cosas de estas. O sea, me gusta enredar con la ropa. Y luego, además, la ventaja de trabajar con materiales reciclados es que no corres el riesgo de meter la tijera en una tela nueva que te ha costado un dinero o en una prenda buena. O sea, como es ropa que está, pues si quieres probar con algo, coges una prenda que la ves en mal estado y ahí empiezas a probar, ¿no? Y empezamos así. Y pierdes el miedo, ¿no? O sea, como eso de claro, porque ver ese lienzo tan grande. Si metes la pata no pasa nada, entonces nos arriesgamos todo el mundo a meter la tijera. Y aparte que en Truca utilizamos métodos muy, muy, muy fáciles para trabajar con la ropa. Una persona que viene a nuestros talleres, pues en una tarde aprende a coser a máquina y empieza a hacerse algo ya. Entonces, como ves que con pocas nociones de máquina y mucha imaginación y mucho gusto por lo que estás haciendo, pues salen cosas muy bonitas, la verdad. A partir de ropa usada que estaría pues en la basura. Entonces, se trata de darle una nueva vida a la ropa y larga vida a la ropa. Y eso, transformándola, pues salen cosas muy bonitas, ¿no, Raúl? Muy chulas. Fuera del local de vosotros se lee, ¿no?, el lema que dice, tu basura es mi tesoro. Eso, sí. Sí, porque nosotros, nuestra materia prima es lo que tiran los demás, básicamente. Sí. Pues supuestamente eso es cosa que la gente da porque ya no le sirve y es cosas muchas veces que está nueva. O sea, mucha de la ropa que nos llega está nueva, o sea... Con etiqueta, o sea... Sí, es que al final todo el tema del consumismo de la ropa es terrible. ¿No? Antiguamente es terrible. O sea, tenías unos pantalones o dos pantalones o tres pantalones y tirabas con ellos. Lo de los pantalones es asombroso, loco. La cantidad de pantalones que podemos llegar a tener. O sea, el pantalón, o sea, es una prenda que todo el mundo compra, tira. Sí, yo es que desde que tengo uso de razón me dan ropa. O sea, a mí solamente. O sea, no compro ropa nunca. Es muy difícil que me compre algo. Igual a veces me Nosotros hemos dejado de consumir ropa, de comprar ropa. Siempre he dado ropa y ropa muy buena. Sí. Entonces... Te conciencias a lo bestia, ¿sabes? Porque es como... ¿sabes? Y es que estando en este mundo, te das cuenta, te das más cuenta, estando en este mundillo, que el tema de la ropa es terrible. Sí. Porque, según dicen, hay ropa en el mundo para todos los que estamos durante 100 años. Y se sigue fabricando ropa. Y lo más terrible de todo es que, yo me repito mucho con esto, pero desde el principio fue algo que teníamos todos muy claro, el inculcarle a la gente, ¿no?, y el transmitir a la gente que no consuma tanta ropa o que consuma, que sea un consumo responsable. Necesito algo puntualmente, pues me lo compro, pero no ese comprar todos los fines de semana, que yo voy en el tren y oigo a chavalitas que van todos los sábados a Bilbao a comprar ropa. Y es mala publicidad para nosotros, ¿sabes? El decir que no compren ropa, ¿sabes? Porque al final es nuestra materia prima, ¿sabes? Pero nuestro, sí, o sea, nuestro sí, fin pero es eso, que... que mentalizar a la gente de que porque nosotros, vale, para que nosotros usemos ropa barata, pues Inditex, H&M y toda esta gente, pues trabajan un montón de mujeres y hombres iguales que nosotros por 100 y pico euros al mes. 10 y 12 horas de curro. Sí, si llegas... Entonces, solo por un poco de empatía o, no sé, por pensar en que... En que no, que hay que dejar de consumir. O sea, sí, dicen que es una pues una pescadilla que se muerde la cola un poco, ¿no? Si dejamos de consumir, hay más paro, se fabrica menos, pero consumir de otra manera. Sí, no un consumo más consciente, ¿no? Eso es. Un consumo de... Y es que el otro día iba en el autobús y estaba escuchando una chavalía, son así, ¿no? Jo, es que me he comprado un Iki no sé qué, y se lo estaba enseñando a la otra y le decía a la otra, pero si este es igual que el que te compraste la semana pasada. No, porque el otro tenía como un tirante menos, pero era igual. Sí, sí, sí. Pero es que no me veo bien, entonces ¿para qué te lo compras? Porque realmente, como es una el pret-a-porter este, ¿no? Es ropa de... Me cuesta 2 euros o 3 euros el Iki, me da igual. Realmente tampoco hay conciencia, ¿no?, de lo que es la ropa, de lo que cuesta la ropa, de lo que el proceso creativo también, que hay detrás de la fabricación de esa ropa. Y de ropa. Lo que se nos vende también, a través de los medios y de todo, a la gente joven. Porque, no sé, parece como que el rodearnos de cosas materiales nos va a hacer más felices. Y consumimos por eso, principalmente, ¿no? Pensamos que, jo, hoy me compro una cosa y estoy más contenta, pero si en esencia estás igual, ¿no? Sí. Solo que pensamos que el consumir nos hace más felices. Y por eso consumimos sin responsabilidad, al final. Y también como la vuelta hace pues, 20 años, yo tengo recuerdo, ¿no? O sea, mi ama o toda mi familia... Como que todo el mundo sabía coser. Yo. O hacerse sí, su propia ropa. Se cosía sí, mucho más. O sea, mi familia sí, hasta mis primas se cosían ellas la ropa, pues igual se compraban algo, pero siempre se cosían ellas. Entonces como que de repente hay una generación que nos hemos saltado eso. Sí. Y un botón. Yo tengo... esta tarde, por ejemplo, hay alumnas ahora mismo en el taller, que un saludo desde aquí a mis Vegos y a mi Espe y a Alessio y a Raúl, que te cuentan que sus tías cosían. Y bueno, y pero y todo el mundo cosían. Que viene a los talleres, ¿no? Como que siempre todo el mundo tiene una máquina en su... Sí, sí, antiguamente se cosía casa, mucho más. ¿Sabes? Luego, a raíz de lo que te comentaba antes, de que la ropa es muy barata porque se fabrica en China y... Entonces, claro, se ha dejado de coser. Sí. Pero es que ahora yo noto, por lo menos, que se vuelve otro poco. Se vuelve. Porque la gente que viene a nuestros talleres es gente súper joven, ¿no? Sí. Y eso chavalitas, que... es que a mamá tiene una máquina y sí, me la ha regalado, la, o me voy a comprar una en Ikea o en... Que son, bueno, no sé para hacerles mala propaganda, pero... ¿Es una mierda? Algunas... No, no, en realidad, si vas a coser telita fina, pues sí, una máquina de esas de... son plásticos. Sí, pero son juguetes. Se te rompe una pieza y... Uf. Sin embargo, las que tienen las amamas y las tías sí. en casa son de hierro. Yo tengo una heredada de mi mamá. Eso es, las Singer, las Alfa antiguas de hierro. Que, y eso te cosen todo. Que eso son una maravilla. Sí, eso os iba a preguntar, ¿no? ¿Qué tipo de público va a los talleres? O sea, ¿qué gente va que se interesa por empezar a aprender a coser? Pues que es bastante variopinto también, ¿no? O sea, sí es más gente joven, normalmente, pero bueno, al final, en estos años que llevamos dando, que llevamos 3 o 4 años dando talleres... De reciclaje, pues sí, ha venido como todo tipo de gente. Encima de eso, viene gente como de diferentes perfiles, gente que sabe coser ya muy bien y que viene solo por el hecho de estar con gente, porque le sí, compartir, estar un rato ahí, tener sus ideas, ratito. Coges ideas de lado a lado, tal y cual, y luego gente que no tiene ni idea, que no ha visto una máquina, y eso que lo que decía Ana, que es, o sea, te pones a coser en el primer día y acabas cosiéndote algo, ¿sabes? O sea, que el proceso y lo que es coser es sencillo. Luego viene ya, pues eso, pues el control un poco más de la máquina, otras cosillas más técnicas. Pero al final, coser es sencillo. Sí, sí. O sea. De hecho, en una tarde aprenden a coser. Los talleres duran 3 horas y en una hora ya saben coser. Luego hay mucho trabajo también para hacerlo mucho mejor, claro, ¿sabes? Claro, pero coser claro. Al final es sencillo. Pero lo que es coser la máquina, manejar la máquina es algo sencillo. Luego ya... Les das las herramientas, las telas y tu creatividad y ahí salen cosas maravillosas. Pues, la mayoría de la gente, yo qué sé, les gusta lo que se acaban haciendo. Sí, por eso que hay muchos diferentes perfiles de gente que viene, gente con idea de hacérselo para algo, ¿sabes? Pues que viene ya con una idea de hacerse pues un libro de tela, una historia, que lo quiera aplicar a su curro, ¿sabes? Que al final lo que decíamos, que la tela tiene posibilidades infinitas. Y algo más. Ah, sí, como me imagino que también estáis como en ferias y así, ¿no? Y en sí, luego aparte de encuentros, o sea, como sí, aparte del trabajo interno, de los talleres internos y de trabajar nosotros allí, hacemos talleres externos, pues donde nos llaman. Hemos trabajado con cantidad de gente. Sí, son muchos años y pues yo qué sé, hablando así de Bilbao, pues Comercio Justo, SETEM. Con un festival de cortos que se hace, Caóstica. Hemos hecho proyectos con el jet lag. Hicimos uno que era trapo sonora, ropa que sonaba. Eso, y luego también eso que nos gusta mucho también, aparte de hacer lo que hacemos nosotros, de intentar involucrar a diferentes artistas con otras cosas que puedan también utilizar la tela a través de lo que ellos hacen también. Y hemos intentado hacer ahí con Tuni eso, con Tuni Panea. Hicimos eso, el trapo sonora para el jet lag, que era eso, mezclar, hacer ropa con que sonara con música. Y montamos ahí unos talleres para enseñar a la gente también a hacerse sus propias prendas sonoras. Y luego montamos ahí una performance con unos trajes que hicimos nosotros también. Y la verdad que fue muy interesante el proyecto, la verdad. Sí, y así intentar con diferentes. Luego otro año también estuvimos haciendo el Kale Monsters, que también era eso, cogiendo a diferentes artistas de Bilbao con diferentes disciplinas que hacía cada uno, pues eso, nosotros poníamos la idea de vestirles de monstruos y sacarles a la calle y que hicieran una pieza de 30 minutos para sí. mostrar a la gente allí. Igual, y les vestíamos desde una chalaparta, eso ¿no? es. Beñat, que una contorsionista, Sakti. Le hicimos un traje maravilloso. Una Service Rever y luego Tuni también con los primordiales. Sí, sí, la verdad que los proyectos están muy bien, porque participa más gente. Y luego, claro, por ejemplo, en Trapo Sonora, pues eso, yo no había visto soldar. Teníamos ahí una mezcla en el taller de tela y electrónica, porque había que hacer unas crackle box, o sea, había que trabajar con soldador. Y fue la mezcla, nos sorprendió a todos. Quedó muy bien, la verdad. Los proyectos son muy interesantes. Bueno, si os parece bien, vamos a escuchar una canción. Nos vamos con un temita y luego continuamos con el programa. Venga. Muy bien. Voy a sacar una canción que no os la esperabais. La he encontrado por ahí. Y voy a poner la canción de Perota Chingó, La Complicidad. ¡Oh! Oh. Chan. Y volvemos ahora enseguida con Brujas sin Escoba y Trucarrec. Soy el verbo que da acción a una buena conversación, y cuando tú me nombras sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación, y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños negras soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra. Soy ese jueguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te sube tú me llamas ya. Tira la sábana, sal de la cama. Vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción. Creo que eso es lo que a ti te llama. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta y miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy. Soy la levadura que te hace crecer el corazón, y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se posa en tu vegetación, y tú esa tierra fértil que está escasa. Soy la blanca arena que alfombra tu playa, todo el follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación, tú eres la utopía liberada. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. Si ya sé lo que piensas, te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien. Bueno, aquí seguimos en Brujas sin Escobas con nuestros invitados de Trucarrec, con Raúl y Ana. Estamos también con Judith y con Maga, que no la había mencionado antes, que también está invitada aquí en el estudio. Creo que eso sí, no hablar mucho. Somos tres brujas, un brujo y una maga. Eso es, para complementar el pack. Que está dormida. Se ha quedado dormida, la pobre. Le interesa mucho la conversación. Bueno, esos efectos especiales que suenan ahí. El caballo. Estábamos hablando ahí, entonces, bueno, de todos los proyectos también que habíais hecho conjuntamente con otros colectivos y artistas, que además da la casualidad que justamente ahora estáis en el barrio de San Francisco, que es un barrio que está muy bullente, ¿no? Que hay mucho movimiento en este minuto y hay un montón de asociaciones y gente trabajando también ahí, ¿no? ¿Qué tenéis que decir a esto? Bueno, que somos muchos, ¿verdad? En el barrio. Somos mogollón, pero nos falta comunicación. Ahora se está cociendo así como que abrir los espacios, hay un proyecto de prestarnos espacios. Pues yo necesito hacerme un cortinón para una obra de teatro, un telón, utilizo tu espacio que tienes máquina y tela, y yo necesito un espacio para hacer un stencil gigante y me dejas tú tu espacio. Y eso a mí me parece que va a estar bien. Y sí. No sé, pero el barrio sí es muy efervescente. Está en ese momento, claro, por lo que dice Ana, que al final puede que haya mucho movimiento, pero si no se junta ese movimiento o no se conjugan todos... Creo que estamos todos como muy a lo nuestro, uh-huh. a sobrevivir, a buscarnos nuestras historias y no sé, pienso que compartimos poco, que podríamos estar mucho mejor, no sé, que hubiera más conexión, ¿no?, entre todos los artistas del barrio. Bueno, hay algún evento, ¿no?, que pues Puertas Abiertas que se hace en el barrio... La noche abierta y jornadas de puertas abiertas también del BLV. Y no sé, ¿qué más, Raúl? Pero bueno, sí que está Sarean también ahí, ¿no? O sea, que también es una asociación que como que agrupa asociaciones y... Sí, pero lo que decía Ana, por ejemplo, por lo menos nosotros también, que cuando estamos ahí en el taller, o sea, estamos en el taller, ¿sabes? O sea, del taller salimos y ya nos vamos a otro, o sea, que no hacemos mucha vida en el barrio tampoco, ¿sabes? Estamos en el taller haciendo nuestras cosas y luego nos pasa a todos. Es como están estos ahí campillado local y es como, hostia, ¿sabes? Pues si llevan ya 2 semanas, ¿sabes? O 3 semanas y no te has enterado. O sea, que estamos también muy a nuestro curro ahí también. Es una, por ejemplo, concretamente en nuestra calle, 2 de mayo, se abren muchos locales, pero se cierran. Es un abrir y cerrar sí, continuo por eso que lo de espacios. Que es una zona que está ahí... Está un poco dejada. Pues a ratos te lo crees y a ratos no te lo crees tampoco, ¿no? Que vaya a ser una zona ahí que vaya... Bueno, se están haciendo grandes esfuerzos. Sí, sí, vamos. Desde instituciones, yo creo, ¿no? Sí, vamos, ahí estamos nosotros que llevamos 3 años haciendo mucho esfuerzo. Sí, pero que es un barrio que también te mina un poco, no es que te mine, pero te afecta psicológicamente, ¿eh? Sí, la verdad que es que hay mucho movimiento, demasiado, y entonces al final son todos los días estar en contacto con el volcán, eso que nunca sabes cuándo va a estallar. Y luego depende también mucho el que trabajes de cara al público o que tengas tú ahí tu local para currar tú a puerta cerrada, ¿sabes? Y se nota bastante eso también. No. y perdón, ¿eh? Vosotros también tenéis tienda abierta al... Sí. Bueno, en realidad la idea no era una tienda, era nuestro almacén. Pero claro, lo pusimos tan mono que parece una tienda. Y entonces la gente empezó a entrar y a preguntar y vendemos la ropa pues a 2 euros, a 3 euros. Precios muy simbólicos, o sea, que en realidad somos una asociación sin ánimo de lucro. Claro. La financiación nuestra... para cubrir gastos de local, luz y para mantenernos, viene de los talleres externos, más que nada, internos. Nosotros no... La ropa que se vende no es lo que... No es por donde... No nos mantiene el espacio. No, que también igual tenéis una producción de ropa que es también una hay que calle, sacar. Es un poco extraña, porque la gente sube, pero el tramo nuestro, que es el último, el final, uh-huh. es como más conflictivo. Y entonces, como que no es una zona de paso. La gente que pasa es porque vive en Sanfra, porque baja, o sea, porque pasa por ahí, pero no es una zona que... Entonces, tienda, lo que es así, tienda no tenemos. Vale. De hecho, estamos pensando hasta en ampliar el taller, ¿verdad, Raúl? Algo así. Cambios, sí. Cambios. O sea, que estáis en... Ampliarlo en el mismo local, no cambiarse o queréis mudarse. Tenemos también la idea de ir a otra zona, pero sí. Es que nos da pena irnos del barrio. Nos resistimos. No, en el mismo barrio, ¿no? Pero cambiar de lonja también, se nos queda pequeña. Se nos queda pequeña. Sí, las chicas cosen y están ahí un poco prietas. Pero bueno, así es más calorcito. Sí. No, pues sí. Está a gusto, ¿eh? Pero también por nosotros, a mí me... Sí, Raúl además es un crack y necesita explayarse y en truca no puede. Volver todo ahí, hacer mi campamento. Sí, necesitas más... No, a la hora, no, decimos por a la hora de currar, de cómo currar. La hora de, o sea, hemos hablado del tema costura, pero luego está el tema stencil. Ya. Que es el que lleva Raúl principalmente. Eso que es muy interesante. Cuéntanos algo, ¿no? Sí, eso nos habías hablado antes de que pintabas. Eso, antes sí. De yo empecé a hacer stencil también por mi cuenta, sí, para hacerme camisetas y tal. Y luego, eso, pues en truca, pues me dio la posibilidad de llevar el stencil a la tela. Y nada, y ahí estamos también haciendo talleres de stencil y eso. Y a la vez que nosotros también vamos cogiendo conocimiento sobre ello, pues eso, hacemos en los talleres y compartimos unos con otros y intentando sacar cosas cosas chulas. ¿Con el stencil das talleres también de eso? Sí. ¿Tienes otro colectivo? Bueno, con lo de stencil, cuando yo empecé con Truca, yo cuando pintaba las camisetas y las vendía y así, me hacía llamar Siracusi. Pero bueno, ahora cuando he estado en Truca, sí, Siracusi sigue ahí, pero bueno, al final es Truca Rec, Siracusi es Truca Rec y viceversa. Ajá. Que hay aquí unas conexiones, sí, entre medio. Improbables. Sí, es que queremos mirarte y perdemos el micro. Y pero ¿qué? Bueno, eso no, estamos bien. Entonces Truca Rec se complementa al final, dais talleres en Truca también de stencil. Eso es, hacemos la mezcla de las dos cosas. Luego también eso, el stencil también, cuando hacemos los talleres, o sea, les enseñamos la técnica que hacemos nosotros sobre la tela y luego eso que también pues la intentamos aplicar a la pared también. En los casos estos hacemos con proyector y así, para que se vean las posibilidades del stencil y así. Sí, realmente también el hacerse, ¿no?, su propia, cada uno su propia ropa o ponerse mensajes dentro de, o sea, el mensaje que tú quieras llevar, no el que otro te diga que te pongas y todo eso, tiene mucho que ver con algo que también se ha perdido, que es la originalidad de las personas, ¿no? El arte de expresarnos a través de lo que llevamos puesto. Y entonces yo creo que también... Sí, la moda te uniforma un poco, de alguna manera, va todo el mundo igual. Entonces, yo que sé, ves a alguien así con... Pues yo que sé, Raúl, por ejemplo, le gusta mucho el color. No. Color, color. Entonces yo siempre lo digo, Bilbao un día gris es de va todo el mundo, de marrón, negro, azul marino y granate y oscuro. Pero es que esos son los colores que venden en las tiendas, yo me he dado cuenta también. Ya, pero vas a una tienda, tratas oscuro de buscar algo de otro color y no, es que es azul oscuro o negro o gris o granate. Eso ya es. Ya está, son los colores de Bilbao. Las tiendas venden esos colores. A nosotros nos gusta el color y darle color a la ropa y alegría. Sí, también es darle la herramienta a las personas que utilicen, o sea, que saquen ahí su creatividad, ¿no? Y sí, que vistan mucha como gente realmente se sorprende quieren. Mucho, ¿eh? Por eso que viene gente que como que se siente nula creativamente, ¿sabes? Yo no se me ocurre nada, ¿no? Y eso ya a medida que van haciendo cosas van flipando, ya sabes, de lo que son capaces de hacer, ¿sabes? Claro, porque yo creo que hay algo que tenemos dormidas todas, ¿no? Sí, sí, y entonces sí, de repente tienes una máquina de coser y te haces un bolso que dices tú, uff, yo es que no me hubiese imaginado que sí, eso por podría. Eso, que viene la gente eso, que igual por eso, que al final una vino y se hizo un cuadro con la tela, ¿sabes? Que la dio por hacerse un cuadro con todo cachito, ¿sabes? Que al final pues puedes hacer lo que quieras. Es lo bueno de Truca. Es una de las cosas rienda interesantes. Rienda suelta, sí, porque yo que sé, puedes ir a aprender diseño de moda, pero esto está todo como muy ya estipulado, muy cuadriculado. O puedes ir a aprender corte y confección, que es súper interesante, hacer ropa. A mí me fascina los sastres y la gente que sabe hacer ropa, pero no es lo nuestro. Yo estoy convencida de que hacer ropa de cero, y hemos hecho nuestros pinitos, ¿eh? Raúl hace se ha hecho un pantalón nuevo. O sea, somos capaces de hacer una falda, cosas muy básicas, bueno. Nos defendemos. Y a nuestro estilo también. Y con nuestras formas, ¿no? Sí, pero se trata de saber, prêt-à-porter y alta costura ya hay mucha. Nosotros, pues... Ropa de guerrilla un poco, ¿no? Eso es. Y huir de las marcas también, ¿eh? Que somos muy reacios a las marcas. Claro. O sea, si te dan una camiseta chula de un color bonito y pone Nike, calavera al cante. O sea, parchaco y fuera el Lacoste, o sea... Y el valor que se le da luego a todo realmente, ¿no? El valor que puede tener inicialmente toda la ropa que podemos tener nosotros en el local, ¿sabes? Pues porque hay diferentes historias que nos llegan. Ha habido hasta un traje de Miyake o... que es un diseñador, ¿sabes? Y que está ahí colgado, que ya no sabemos ni qué hacer con él. Está rondando la chaqueta por todo el local porque nadie sabe qué hacer con ello, ¿sabes? Ni venderlo, no venderlo, de dejarlo por ahí, si romperlo, hacerlo trozos o... O sea, que porque un pantalón, también llegaban pantalones de Victoria Beckham, que son vaqueros horrorosos, solo que en la parte de atrás llevan una corona de pedrería. Y valen 200 euros esos pantalones. Pero en local está con todo lo demás. Pero a nosotros los ponemos en el bulcho ahí con todos los demás. O sea, no le damos importancia a lo que la gente le da mucha importancia. Es que no la tiene realmente, ¿no? Es que llevo un tal, es que llevo un... Porque ya no se dice un jersey, llevo un... Sí, una marca. El señor que lo ha diseñado. O sea, que el tema de la moda es como muy... Sí, se le quita importancia a base de estar ahí, ¿sabes, no? Sí, claro, te das cuenta de que una mujer es capaz, bueno, un hombre, de echar un Issey Miyake de 800 euros en una bolsa y dártela. O sea, eso te da el ejemplo de que la gente consume sin cabeza. O llegarte 10 sujetadores con etiqueta de la misma persona. O sea, con la etiqueta, no los ha usado. 10 sujetadores en una bolsa. Igual que le han crecido las tetas. Algo así, tiene que ser. Algo ha pasado ¿Algo ahí. Algo ha pasado ahí. Algo así, porque si no, es que no me lo explico. La historia de la... se me ocurre algo, ¿no? Es bueno, analizar las bolsas, a ver lo que le ha pasado. Sí, sí, bueno, lo de eso, lo de ir a coger ropa de sitios, eso es muy interesante también, ¿sabes? Sí, sí. El día que llega ropa o ha habido gente que a veces que ha fallecido alguna persona y eso nos han... Hemos ido por toda la ropa, nos querían dar toda la ropa y muy interesante revolver entre todas esas bolsas. Han salido sí, cosas muy curiosas. Seguro, sí, porque sí. Al final... ¿Qué pasa? ¿Que estáis sí, eso? Pues recordando pues eso, tesoros que aparecen entre la ropa. Porque la gente, claro, pues yo qué sé, se ha muerto Aitite y ¿qué hacemos con la ropa? ¿La llevamos a Caritas? ¿La llevamos al contenedor? Va, pues estos chicos de Truca recogen ropa y son ropas buenas, ¿eh? trajes buenos y ropa buena, pero siempre aparece algún tesoro. Y es que en una bolsa apareció un guardia civil. Un guardia civil ahorcado. Ahorcado, con una horca, y lo tenemos ahí puesto en el panel. ¿Eh? Muy curioso, o sea, aparecen cosas reliquias. Un muñeco de un guardia civil que estaba hecho eso era, con una horca. Una figurita, ¿no? Sí, sí. No era uno de verdad. Con la cuerdita ahí. Y dice, mira esto. O te dan una chaqueta y tiene pues escudos, la bandera española, la falange, el otro, o sea, todo sí, insignias. Sí, las condecoraciones o las insignias. Claro, insignias y cosas muy curiosas, muy curiosas. Pero está bien, ¿no? Como acaban todos estos trapos, pues, desde el más caro hasta el... O sea, igual, sí, sí, todos igual, en una caja eso, sí, con el sí, mismo sí, valor, sí, si al final sí, son trapos, son es ropa y ya está. Sí, sí. Y lo que decías tú antes, Judith, ¿no? De lo del tener que siempre lo que nos uniforman un poco las marcas, ¿no? Y de llevar siempre la camiseta, porque a H&M le ha dado por poner las camisetas Be Happy y todos vamos Be Happy, ¿no? Entonces, de repente, o con la gran marca Nike o Puma aquí tatuada, cuando en verdad podrías estar tomando un taller con, no sé, o aprendiendo a estampártela tú y hacerte un lema tú, por lo menos, que sea propio, y no estar haciendo publicidad gratis a la Nike o a la Puma o a la marca que venga, que sea la de moda. Claro. Bueno, por último, está... O los típicos, yo qué sé, ¿no? Las típicas camisetas de las tiendas, no voy a hacer publicidad, ¿no? Que te ponen aquí la marca la tienda, y va todo el mundo con esa camiseta de la marca de la tienda. Ya, y digo, pero sí, a ver, no. Encima te cuesta 20 pavos o 30 la camiseta. ¿Qué, sí, es eso? Es que te la venden cara y encima estás haciendo publicidad, ¿pero esto qué es? ¡Absurda! Sí, pero bueno, es que bueno también es el absurdismo en el que vivimos. Pero con la ropa y con mil cosas, o sea, hoy es porque estamos hablando de ropa. Sí. Pero es que lo del consumo irresponsable es terrible. Lo que pasa es que la ropa es algo que en los últimos años es como algo que es más más visual, ¿eh? Y con el tema también de la llegada de las tiendas de los chinos y así, es como que un boom. Es que no, yo no me acuerdo de... O sea, no tengo así como pensamientos de esto antes. ¡Qué vaca! O sea, esto no ha pasado hasta ahora, que es como que me da igual. Me tengo unos pantalones, se me ensucian, los tiro. Es que yo conozco a gente que se pone la ropa y la tira. O sea, directamente. Yeah. Y gente, o sea, que va a Zara, coge ropa, la usa un fin de semana y la devuelve el lunes. Sí, eso también lo digo. Lo comenta cri, gente. Cri ahí. Eso me parece más legítimo, ¿eh? Por lo menos. No sé, es que yo no había oído nunca esa anécdota hace poco. Yo sí la... Pero muy habitual, además. Yo. Pero una pasada, es que luego tengo una familiar muy cercana que hace... Y entonces le decimos que tiene un problema. Y ella, tengo una familia muy cercana. Y ella dice que no. Es que curioso, es lo, ¿eh? Que es lo más normal. Quiere decir que el ingenio, a mí me alucina eso, el ingenio de decir, voy, me pillo una prenda, la uso para una boda o para un tal, y luego la devuelvo. Es muy gracioso. Sí, es gracioso. Lo que pasa pero que eso te da el dato de hasta qué punto, pues eso, nos importa la ropa, ¿no? Lo que llevamos. Pues yo creo que nos importa una mierda, o sea, nos importa una mierda en el sentido que una vez teníamos aquí a esta chica que es italiana, ¿cómo se llama? Amaripo. Amaripo, un saludito. Y hablábamos de eso, ¿no? De que igual el tener una prenda, pero que esa prenda significa, tenga un significado, que sea una persona que te la ha creado exclusivamente para ti, o que la has comprado y sabes que es una prenda especial, te la vas a poner y te vas a sentir diferente. Que si tienes un Nicky, que lo lleva todo Cristo. Y eso es verdad, es que te hace un sentido diferente. Además que la ropa te da personalidad, o sea, es algo, es una identidad, o sea... La ropa dice mucho de una persona, ¿no? En teatro, por ejemplo, ¿no? La construcción del personaje tiene muchísimo que ver la ropa. O sea, que cuando tú estás creando un personaje y de repente te viene el vestido, la ropa que lleva ese personaje, te está dando... un plus añadido, sí, sí, sí, te hace meterte. El vestuario ahí es vital en teatro. Nosotros hemos hecho algunos pinitos también con grupos de teatro que nos han encargado así cosillas y a ver, comentaba, no sé si alguno que estuvo por Truca encargándonos algo, que un guión mediocre, no, bueno, pues sí, malillo, con un buen atrecho, con un buen vestuario, o un guión muy bueno con un mal vestuario. O sea, que el vestuario en teatro es fundamental. Todo. Es fundamental. La calidad de la tela. O sea, porque realmente las luces están proyectando algo en el teatro y en la danza. O sea, te está llevando. O sea, es como el cuadro que le está dando como calidad a ese cuadro. Si tú de repente estás hablando, yo qué sé, ¿no? Estás haciendo una obra de, yo qué sé, un clásico y tienes ropa moderna, ¿sabes? La tela. Que sí, está utilizada, sí, la ropa, aunque esté tallada en antiguo y la calidad de la tela es moderna, eso da un cantazo que flipas. Sí, sí. Entonces te está, ¿sabes? Te está mandando, ¿no? Como informaciones contrarias. Y eso se nota, porque en el inconsciente de las personas, yo qué sé, esto está. Es como ver las típicas cortinas estas antiguas. O sea, la calidad que tienen esas cortinas no la tienen las modernas. Es como, yo qué sé, jugamos con cosas que no les damos importancia, pero a la hora de la verdad, pues como en la vida, como en el teatro, son importantes. Y tener algo menos, o sea, como algo menos de ropa, pero que te, yo qué sé, ¿no? Que cuando te lo pongas digas, jo, qué eso es. Y Truca, yo, a ver, que me repito mucho, me sigo repitiendo, pero la gente que viene a Truca, por ejemplo, y se hace algo, yo siempre les digo, no hay otro igual. O sea, lo que tú te has hecho es único y exclusivo, porque las telas las has elegido tú, la prenda las has elegido tú, y no ir uniformados, que es lo que hablábamos, ¿no? De que la moda es toda muy parecida. Puede haber dos o tres tiendas que resalten o que traigan la ropa de otro país, distinto a los que conocemos, pero básicamente la ropa es toda muy, muy repetitiva. No, y casi todas se mandan a hacer en los mismos sitios. Que yo, de hecho, fui ahora hace poco a estas tiendas que son un poquito más especiales, ¿no? De diseño de aquí, local, tal, y la mandan a hacer en el mismo sitio, que yo salí indignada porque pagas tres veces más de lo que pagarías por un bolso cualquiera y lo están mandando a la misma fábrica a hacer. O sea, tampoco es que sea trabajo local, sino que también se está mandando a hacer a los mismos sitios de explotación. O sea, que tampoco. Y al final, lo que decíais vosotros, de hacerte tú una prenda, a pesar de que ya venga de cosas que estás reutilizando, pero ya tiene además su historia, ¿no? Ya tienes una implicación con esa prenda, ya es tuya. Eso es. Tiene algo personal que has generado tú. Llevas eso me parece obra, muy bonito. Una obra de arte encima. Eso es. Es verdad, no sé. Y todo lo que conlleva eso, ¿no? El tema de la costura, por ejemplo, que antes lo estábamos hablando, que el estar ahí, mujeres y hombres reunidos, ¿no? Que te pones ahí. Es algo que requiere tiempo, atención. Y que, bueno, que coser lleva su sí, paciencia. Sí, sí, vamos sí, eso a es decirlo. Lo que les decimos siempre en los talleres, ¿eh? Porque viene mucha gente que eso, con la idea de. Que a mí también me pasa, ¿eh? Cuando ves algo como hecho, y, joder, qué fácil, ¿no? Y si ya tienes, sabes un poco, es como, va, pues tiene que ser fácil, claro. Pero luego es ponerte, y mucha gente que viene a los talleres también viene con la idea de, pa, súper acelerada al principio, de querer hacer muchas cosas, y es como que se dan cuenta que con el tiempo, que con más tranquilidad y haciendo todo un poco más, con más buena letra, ¿sabes? Sí. Consigues un resultado mucho mejor. Y eso, y que la costura es de eso, de paciencia, de mucha paciencia. Y también pero de conversación. Sí, porque sí, sí, por eso. Pero y es como todo si estás últimamente. Acompañado, pues tranquilo. O sea, como de los grandes males que tenemos ahora, aparte de comprar mal. Sí. No, de que queremos todo ahora ya. Sí. Y resultados inmediatos. Y como que hemos perdido la noción. Prisa, tenemos mucha prisa para eso todo. Eso es. Mucha perdemos prisa. La noción del trabajo, pero del proceso, además. De lo que se puede disfrutar el proceso y de lo que donde vienen las conversaciones, donde viene el sentarse, el pensar en lo que estás haciendo y de recuperar también, que es lo que decía Ana, ¿no? Que de repente han empezado, o hablabais antes, de que la generación de ahora ha querido retomar un poco. Pero yo creo que está teniendo el retorno como a todo lo que son los trabajos manuales, como retomar esos oficios. Como la costura, el tejido también se ha rescatado. Yo creo que van de repente volviendo a surgir también para salir un poco de la alienación que significa esto del trabajo en sentado, en ordenador y en hacerlo todo así tan ajeno. Y también porque vivimos en una sociedad tan individualista, ¿no? Que realmente el humano en sí quiere comunicarse con otros semejantes, ¿no? Y compartir vivencias. Entonces yo creo que también es una excusa, que es lo que ahí lo que decías tú antes, ¿no? Es una excusa también para conocer gente, para estar un ratillo a gusto, ¿no? Centrada, haciéndote algo creativo, pero también para conversar. Que puede ser un taller de costura o de macramé o de lo que sea. Yo tengo ahí, doy clases en un pueblito y abajo se reúnen todos los martes y los jueves las mujeres del pueblo a coser y unas enseñan a otras. Y me decía una chica joven, porque va, una chica de 20 años y una mujer de 60, ¿no? Que al final unas enseñan a otras, van hablando, van comentando cosas, van compartiendo experiencias, porque como no tenemos tiempo tampoco para compartir ni para hablar de nuestras cosas, y sobre todo entre generaciones, se está perdiendo también esa comunicación en el lenguaje. Y yo creo que estas cositas, ¿no? De sentarte ahí, pasar tu tiempo, hacer algo creativo, lentamente, que estás haciendo algo bonito. Eso es como cuando estás de bajón y te pones a cocinar. Sí, una tarta. El gusto que te da cuando haces algo muy bonito ahí. Yo creo que es muy terapéutica, la verdad, la historia. No sé si el principio de Trucarret viene por ahí, ¿no? Por hacer una... Sí, sí. Incidir en lo social y en este hecho en sí. O si viene desde otro lado y que todo ha salido naturalmente y luego vas recogiendo experiencias y te das cuenta de que esto es lo que está pasando. Maga se manifiesta. O sea, Maga se ha despertado y aquí quiere hablar también. No sé, ¿qué pensáis de esta historia? Sí, sí, además en Truca, vamos, lo de compartir, compartimos cantidad de cosas. Y bueno, y lo que tú dices, la costura es algo que sí es lúdico, ¿no? Porque al final, yo lo digo por estas de las alumnas de ahora, del viernes a la tarde, pues trabajan mucho toda la semana y les apetece un ratito de desconectar del curro, de casa, de hijos y de todo. Y allí pues están haciendo sus cosillas, se enredan con la tela y... Ha habido mucha gente que ha comentado, es que yo vengo a Truca porque hago terapia. O sea, y les ves ahí echando el piti, hubo una alumna que no hacía muchas cosas. Yo veía que, vamos, que... Iba a pasar la tarde. Y estaba a gusto, dicen, si yo vengo porque aquí hago terapia. Y está bien, ella estaba a gusto con nosotros y no sé. Hombre, tampoco es perderle el gustillo, ¿no?, a lo social. Si al final es una excusa y la gente va y está a gusto, es como, ¿por qué no? Si no... Eso es. Sí, y también abrir espacios para que eso suceda, ¿no? Esas otras herramientas, otros espacios de sociabilización, que no sean bares o no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Sino que sean otros lugares donde la gente vaya, comparta, se conozca, sí, sí. Y que hablen. Y si a la vez hacen algo creativo, ya, toma ya. Porque digo que para la autoestima eso viene muy bien. Hombre, es socio creativo, sí, también. Sí, la gente se sale súper contenta, como yo os he dicho antes. Hay gente que sale de ahí, que viene y que eso, con la idea de que no se va a hacer nada, y de repente se hace un bolso súper sencillo, ¿sabes? Pero ha hecho ahí, vamos, como si hubiera hecho ahí una catedral en tela ahí. Sí, y luego, súper contenta, y luego también el tema del color, ¿no? Que es como importante. Cuando trabajas también con materiales que son así, ¿no? Que de repente juntas telas y cosas que son cada una de un sí, lado. Sí, y luego hemos tenido la posibilidad de probar con diferentes materiales también, que eso, que está la tela, pero eso, con las máquinas intentando ponerlas también un poco al límite ahí cosiendo, ¿sabes? Estuvimos también probando con telas de barco que nos trajeron para un proyecto. Con telas de velero y eso, y al final te da mil posibilidades. Nos comentaron a ver la posibilidad de, podéis probar a ver si con las telas estas, a ver si podéis coger y hacer alguna cosa, y empezamos a probar y era una pasada, ¿sabes? Porque, por eso, probar con diferentes materiales que no sean tela, pero que puedan pasar por una máquina. Esto es vela de barco. Como también una lata de cerveza también, ¿sabes? La abres y al final para forrar pulseras y cosas así, darle como un poco de volumen y probando un poco con todo, ¿sabes? Teniendo ahí la posibilidad y la maquinaria... Tranquilamente. Bueno, si os parece bien, vamos a escuchar otra canción. Sí. Sí. Vamos a escuchar la que ha pedido Judith hoy, especial. Sí, porque realmente también, bueno, no tiene mucho que ver con el tema, ¿no? Pero habla del mundo africano, ¿no? Que yo veo a esas mujeres vestidas africanas a veces. Es que me da envidia, sí, ¿no? Claro, no, es que me doy tantas vueltas. No, y aparte, ¿cómo los diseños? O sea, se nota que están hechos para ellas. ¿Cómo se lo ponen? ¿Con qué ¿Cómo elegancia? Se lo ponen? ¿Qué importancia le dan? Y qué elegancia, o sea, qué elegancia, qué color, qué cosa, ¿sabes? Que las ves yendo al culto esto que hacen algunas, y ¿no? Y África es colorida, pero, o sea, los árabes es impresionante. Ahora, bueno. Hay una fiesta, yo no sé qué día es, me tengo que enterar, hay una fiesta en el barrio. La del cordero, que bueno. Que es de ellos, sí. Y claro, llegas por la mañana y es un día de labor, o sea, es un día entre semana. Y yo llego con el coche a Truca y de repente veo... Que están vestidos súper guapos todos, con esas casacas blancas como relucientes, con los pantalones, y van los niños, las mujeres, todos vestidos como dijéramos aquí de domingo, sí. Vulgarmente, ¿no? Y eso, y no sé. Es que es una pasada. Bueno, Sony, pues presenta la canción, ¿quién es? Pues ¿quién? Realmente no sé si es empresativa. Y eso, que es muy bonita, que habla del negocio. pero bueno, de otro tipo de negocios. Ay, no, de el negocio, conozco el negocio, ¿no? Pero bueno, la he puesto porque me gusta eso, porque yo qué sé, es una oda ahí a las mujeres africanas y que dan color en nuestras calles muchas veces en invierno. Eso es. Donde todo el mundo va de negro y de repente ves ahí de gris y de repente ves un toque de color y digo, ole, por Dios, qué arte, hermanas. Pues nada, nos vamos a escuchar aquí esta canción y volvemos en unos minutillos. African woman, you understand? So come sing along, yeah? Yeah. It's a long time, idea, in the business. Struggle as a woman in this business. Me keep it clean to survive the business. So nobody can say them was up in my business. Me work hard cause me love the business. Music, that's my biggest interest. If it was a man, we would the hug up and kiss. Number one business, so why you top the list? There are some folks we love mind your business. I never love watch for them on a business. Sniffing cocaine, that's a crash business. Good sense in me, you have me business. Well, I am a jungleist. And you just can't stop this, you're worthless. We are happy and you're happy, me no practice. Royal Empress, not the ends like this. I am a journalist, them call me Venus. And you just can't stop this, you're worthless. We are happy and you're happy, me no practice. Royal Empress, not the ends like this. If you hear me cry, then me in a crisis. When you see me smile, me a whole of ices. Me full up a flavor hotter than your spices. Higher than your prices, nicer than your niceness. So when you see me, you just give me what you owe me, cause you don't know me. Like I bought you, go come and roll me. Don't say you can't control me, then tell me. I am a journalist, sweeping my cannabis. And you just can't stop this, you want this. Be a happy and you want me to practice. Boy, your empress, now the ends like this. I am a journalist, sweeping my cannabis. To the beat, sweet, feel the mystic. Everything put together, it is so perfect. Music is life, and it's surely worth it. So me, I work it, me not ramp with it. Me fit for the trip with Selassie, I kit. Me a serious woman, and me not stand fit. Me a kick you with me foot, and not up you with me fist. If I Rastafari, you are this. I am a journalist, sweeping my cannabis. And you just can't stop this, you're worthless. Feel happy and you're happy, me the practice. Royal Empress, now deal in this. I am a journalist, sweeping my cannabis. And you just can't stop this, you're worthless. Feel happy and you're happy, me the practice. Royal Empress. It's a long time in there, you know the business. Struggle as a woman, you know this business. Me keep it clean to survive the business. So nobody can say them was up in my business. Me work hard cause me love the business. Music, that's my biggest interest. If it was a man, hugs and kiss. Number one business, so why you talk to this? There are some folks love mind your business. I never love watch for them on a business. Sniffing cocaine, that I crush your business. Good sense in me, you have in me business. So I am a journalist, creeping my cannabis. And you just can't stop this, you're worthless. Bueno, aquí seguimos en Brujas sin Escoba, este viernes como todos los viernes de 5 a 6 y media en Radio Irola, 107.5. Radio libre donde las haya. Así mismo. Así mismo. Con estos invitados tan especiales, que no lo había dicho hasta ahora, con nuestros compañeros de Trucarrec, Ana y Raúl. Y me surgía a mí una duda, ¿no? Que habíais hablado de que antes erais un colectivo, habían dos chicas más. ¿Quién es Trucarrec hoy por hoy? Pues hoy por hoy, Raúl. Ana. Raúl. Ana. Tenemos dos fichajes ahí, aparte de nosotros. Ahora mismo estamos cuatro funcionando. con Alessio, que es un chico italiano que también lleva ya bastante tiempo con nosotros, así, empezó a venir a poquines y así. Y un saludo para Alessio. Un saludo para Alessio, ahora que está ahí con el taller, es Alessio. Grande Alessio. Cose que cose. Cose que te cose. Sí, es muy grande. Es un manitas, además, nos tiene las máquinas sí, engrasadas al punto. Muchas máquinas, por eso, que luego cada uno también ahí en donde estamos, tú, estaba ahí por eso, cada uno aportamos como una cosa de dentro de ahí, ¿no? Y Alessio, por ejemplo, controla mucho de máquinas también, cosa que nosotros pues también controlamos, pero muy poquito, ¿sabes? Muy poco. Y viene muy bien, ¿sabes? Y la cuarta es Estichu. Y la cuarta es Estichu. Es el último fichaje, otra crack. Y ahí andamos, intentando darle un empujón a la asociación, entre los cuatro. ¿Y en qué proyectos estáis ahora o qué visualización tenéis así presente, cercano? Bueno, ahora cuando empieza el solete y la primavera, pues suele haber más talleres externos. En primavera solemos trabajar con Comercio Justo. Solemos hacer talleres, nos hemos movido mucho el año pasado por Álava. Uh-huh. Solíamos ir a Gasteiz con un grupo de mujeres pakistaníes que cosen maravillosamente, pero es una manera también de sacarlas de casa un poco. Uh-huh. Porque estas mujeres pues se limitan a ir al colegio a llevar a los niños, pero no tienen vida social. Ya. Entonces se trata de sacarlas de casa con cualquier pretexto, y si es creativo, mejor. Es más, nos enseñan bastante más ellas a nosotras cuando vamos a nosotros que nosotros a ellos. Hombre, les aportamos el aprovechar la ropa vieja, pero ellas con telas de sus países y así hacen verdaderas maravillas. Nos trajeron allí ropa hecha por ellas y son verdaderas obras de arte. Cosen súper bien. Hemos trabajado también pues en pueblos como Campezo, Agurain. La ruta. Sí, y con mujeres así, pues la alcaldesa allí cosiendo con nosotros, muy interesante. Y viejillas del pueblo que todas saben coser. Claro. Pero vienen sí, sí. Unos chicos que reciclan y tal, y hacen unas chapelas con pantalones y tal. Y que alucinan de ver a chicos cosiendo también. Ya, las eso sí, me venía sí. Antes a mí a la cabeza, ¿no? Que estáis sí. En la asociación 50-50, 50-50. Sí. Sí, de hecho, con las pakistaníes no nos dejan llevar chicos. Entonces Raúl no va. A Raúl no le dejan participar. Solo pueden estar con chicas. Bueno. Son especiales. Pero bueno. Sí, lo que pasa es que es una historia bastante curiosa, ¿no? Porque los modistos más conocidos a nivel internacional. Y los cocineros suelen ser chicos. Se llevan siempre ellos y las flores. Las que cosen ahí al día a día son las. Y las que alimentan a la humanidad somos las mujeres, no los hombres. Pero está bonito. Pero los talleres, me imagino, la gente que va a los talleres, en su mayoría son mujeres o sí. también sí, hay sí, chicos. En los talleres nuestros, sí. La mayoría son mujeres. La mayoría sí, el 90%. Pero sí viene algún chico a probar, la verdad. Y ahora mismo está Raúl ahí cosiendo. Caixo, Raúl. Piti ha estado hace poco también. Sí, muy poquitos, la verdad. Pero bueno, se van estamos animando. A gusto. Se van animando. Venga quien venga. Poco a poco. Y sí. Proyectos, pues de cara así a primavera. Luego a primeros de junio hay un campeonato aquí en, nunca sé decirlo. De pal surf en la ría. En Gorliz. Con los Bigwaters. ¿No? Hacen en la ría aquí en Bilbao. Llevan 2 años haciendo el campeonato. Sí, tres. En el mundo de tres años surf. Ya. Y vamos ahí, es donde estamos, donde solemos ir, lo que os he comentado antes, con las velas, de trabajar con las velas. Hacemos talleres con las velas de barco, cómo va relacionado con lo del pádel y tal. Y eso es muy a gustito, la verdad. Luego hay un taller muy interesante, ¿no? Que es el de las máscaras. Sí, las máscaras es algo que nos ha dado mucho juego a nosotros, sí. En la página tenéis fotos de eso, muy chulas, sí, además, sí, muy sí. Bonito. Por eso, sí, ha habido. Día 26 de marzo, aprovecho. Eso. En Llodio, está un poquito lejos, pero bueno, en Abando, media horita en tren. Pero estos son más internacionales, la Irola. O sea, aquí se escucha. Pues en Llodio vamos a estar, no sé todavía dónde se va a ubicar, pero se celebra la Gaste Dambada. Y estaremos ahí haciendo un taller de máscaras. O sea, que si a alguien le apetece hacerse una. Y si no, que se pase por Truca a hacerse una máscara. Estamos abiertos a todos y a cualquier horario. ¿Y luego en coles? También hemos estado. Muy interesante. Los niños son geniales. Sí, porque yo veo que lo de las máscaras en sí, porque es que son muy vistosas, sí. Entonces, si te dan juego, pues para hacer lo que te dé la gana. Pero yo creo que es una herramienta muy, muy interesante para entrar en un público muchísimo más infantil o juvenil, ¿no? Sí, era sí. Enseñarte a coser de esa manera, que yo creo que a veces también hay que hacer hincapié en esas sí, cosas. Porque yo me he fijado que nosotros el primer taller que salimos a la calle hace unos cuantos años ya, 6 años por lo menos. Fue en el Diruri Gabeko Eguna, el Día Sin Dinero, que se celebra en la Plaza Nueva. Últimamente no ha habido. No, ya no hay, creo. Y salimos con máquinas y, claro, era la primera vez que salíamos a la calle con máquinas de coser. Y la verdad que la experiencia fue, no nos esperábamos, mogollón de gente, bueno, unas colas allí de gente mayor esperando para hacerse una boina. Hubo medios de comunicación allí, bueno, salimos en 12 meses, 12 causas, esto de Telecinco. ¿Ah, sí? Ahí estuvo Trucarre. Sí, vinieron todas las televisiones allí a grabar el evento, estuvo muy bien. Y eso, que no esperábamos tanto impacto en la gente de ver coser en la calle a la gente. O sea, de vernos coser en la calle. O sea, que no debe haber muchos colectivos que saquen las máquinas a la calle. Hombre, que cosan en la calle yo no he escuchado de ni uno. Yo tampoco. Yo creo que en Bilbao somos los únicos que nos animamos. Pero llueve, truene, vamos. Es entretenido, al final si sales a la calle a hacer cosas... Sí. No sé, y eso, a lo que iba, que los niños, pues eso, que te ven que estás cosiendo... Pero les tienen que decir sus aitas que se asomen debajo de la mesa que hay un pedal, porque creen que es magia. Claro. O sea, no conocen las máquinas de coser, no distinguen una aguja de un alfiler. No sé cómo decirte, que no están familiarizados con la costura para nada. Y es uno de nuestros objetivos, ¿no? También. Para cortar con una tijera. ¿Cortar con una tijera? O sea, los niños les cuesta, pero los padres... Hay un mundo para mucha gente, ¿eh? Te quedas como... Y coges tú la tijera después y ¡cha! Se las corta así. Se quedan flipados como en plan, ¿cómo lo has hecho? Y es como... Si no saben cortar. Sí, no saben cortar. O sea, que es un mundo que los niños lo tienen como un poco... Así como antes, no sé, la educación. Yo igual por mi edad, pues las monjas te hacían coser. Sí. Y cosías. De hecho, mi hijo, que es chico, el mayor, ha hecho... En la Ikastola hicieron con un andereño que vino de edad, a punto de jubilarse, les dijo, vamos a coser este trimestre. Y hizo una obra de arte, hizo su letra en punto de cruz. Quiere decir que no sé por qué la costura está relacionada tanto con mujeres y de una edad, ¿no? Que los niños como... Bueno, luego aparecen niñas que... Muy pocas, pero te aparece de repente en un taller una niña y... Me encanta. Estuvimos en el Museo Balenciaga dando un taller... Y cuando acabó el taller vino una madre con una niña a ver si sabíamos de algún sitio donde pudiera ir esa niña a desarrollar esas facultades que tenía. Y nos trajo un libro con unos dibujos hechos por ella de alta costura. O sea, sí, y tenía 10 años la niña. O sea, que al que le gusta le encanta. Sí, yo tengo una prima pequeñita que todas las vacaciones le lleva a su madre allí. Hay un taller de costura y tiene, pues ha empezado ya Nire con 8 años a coser. Y le lleva donde la chica del taller de costura, le paga algo simbólico, porque claro, la señora está encantada de la vida. Y hoy es el día que tiene 10 años Yanire y está cosiendo los bajos a todo Cristo ya. Pero ¿sabes qué pasa? Y te cobra. O sea, tiene tu lista de precios. Hace muy bien, hace muy bien. Pero le gusta mucho. O sea, lo que ha pasado con la costura de los niños y niñas desde pequeños... Es que yo, por ejemplo, a las muñecas les hacíamos la ropa, pero luego llegó la Barbie, la Bratz. Llegaron los vestiditos hechos y entonces ya no te planteabas cambiarle de vestido a la muñeca porque te los daban hechos. Pero muchas nos hemos iniciado así. Yo cortaba un rectángulo, le hacía un agujero y cosía un botón. Y era una falda con un rectángulo y tenía mi cajita de zapatos llena de telitas que me daba mi madre y así se empieza, ¿no? Es como todo. Como la música, como cualquier faceta artística, ¿no? Sí, pero si te lo dan todo hecho... Cuanto antes empieces, mejor. Sí, pero bueno, tampoco es nunca es tarde para empezar. No, que va. nunca es tarde para empezar y yo qué sé. Y rescatar esas cosas para que no se pierdan, ¿no? Además es que saber coser un botón o yo qué sé, o el bajo de un pantalón. Yo a veces me los pongo con imperdibles, ¿sabes? Siempre he tenido gente... Con las grapas. O con las grapas, o bueno. Hago... ¿Quién no lo ha hecho? Hay pegamento de tela, ¿eh? Para los bajos. Sí, pero bueno, es que queda muy cuco. No, pero al final... Es lo que me decía mi mamá. Mi familia siempre ha cosido todo el mundo. Han hecho punto, macramé, bueno, han hecho de todo. Pero yo ahora le digo, me ha hecho bikinis mi madre a ganchillo. Y me dice, hija, ¿para qué te lo voy a hacer? Si vas ahí a los chinos y te lo compras por 10 euros. Ya. Digo, ¿por qué? Ahí está, esa es la frase. Esa es la frase. O sea, es como el tiempo que estás ahí. Le digo, joma, pero lo bonito que es que me lo hayas hecho tú. Es como ahora que ha sido carnaval, donde esté a hacerse un disfraz, porque ir ahí al disfraz y es plástico. Todo lo que es, esos tejidos son... Es hacerse un disfraz es una tarea muy creativa y muy interesante. Pues sí. Hacerse las cosas, no sé. Pero como todo, darle tiempo también a hacer esas cosas, ese es el tema. Es mucho más fácil, porque siempre lo ha sido, sí, salir, ir al chino y comprarte algo. O sea, sí, ya está. Pero si te das el tiempo de hacerlo y la creatividad, pues, no sé, tiene otra riqueza también. Has ganado cosas. Y duran más, ¿eh? Porque los del disfraz acaban una bolsa por ahí, perdidos. Sin embargo, un disfraz elaborado, seguro que lo tienes guardado bien para siguientes generaciones. Seguro. Pues sí, estamos llegando al término del programa ya. Chan, chan. Bueno, recordar que Trucarrec tiene su local en calle 2 de Mayo, en el barrio de San Francisco. ¿Número 3? Número 13. 13. De martes a viernes, solemos estar allí, estamos fijos de martes a viernes. ¿De qué hora a qué hora? De 11 de la mañana a 7 y media de la tarde. Ah, pues estáis mucho tiempo, ¿eh? Ajá. Comemos y todo ahí. Sí, sí. Lugar de encuentro. Comemos, bailamos, de todo un poco. Lo que pasáis horitas en... No sé, es los miércoles y los viernes es cuando damos los talleres allí a la gente que viene de fuera. Y eso, hacemos dos turnos, de mañana y de tarde, y luego los martes y los jueves estamos ahí haciendo nosotros nuestras cositas. ¿Tenéis página de internet también? Tenemos el WordPress, que Trucarrec, o sea, en WordPress Trucarrec, y luego pues el Facebook de Trucarrec. Trucarrec, y ahí aparecemos. Y ahí vais contando también al día de las cosas que vais haciendo, talleres, sí, que se van dando. Intentamos, porque al final también es todo esto, es aunque parezca que solo pudiera que nos dedicáramos a coser, ¿sabes? Hay un curro detrás de todo esto, muchos curritos. Sobre todo burocrático. Ropa, burocrático. Ahora es el momento de quejarse. Venga, abrimos los micros para que desde Trucarrec venga alguna queja, ¿no? Algo a quejarse. Malo. Sí, venga, sí, sí. Sí, no, pues eso, que hay mucho curro detrás de todo esto también, ¿sabes? Que al final no solo es el hecho cómo empezamos, ¿no? De cómo hablábamos, de cómo habéis empezado, pues eso, juntándonos, a pasar el rato, a experimentar con ropa, pues eso, pues ahora hay... Queremos experimentar con ropa, pero hay muchos días que no podemos experimentar ni con nada, ¿sabes? Solo con el ordenador. ¿Pero por qué motivo? Pues porque hay que, si queremos sacar curro de ahí, de dar talleres fuera y todo esto, pues hay mucho mucho trabajo, pues eso, de hablar con la peña, de presupuestos, de... Ya. De contactos, contacto y... De contacto, contacto. Y luego que la mayoría de las asociaciones... 24.000 creo que hay en el País Vasco. ¡Buf! O en Vizcaya solo, no sé. No, eso nos dicen. Eso nos dicen. Todas tenemos una asociación. Las asociaciones viven principalmente o se mantienen a base de subvenciones. Entonces, Trucarrec se ha autoabastecido siempre y hemos... o sea, no nos hemos planteado nunca pedir una subvención. Ya, lo que pasa es que te quedas, yo también tengo un espacio, me pasa, bueno, una asociación cultural y pasa lo mismo, o sea, estamos al final, no queremos, por lo que sea, ¿no? Porque creemos que la intervención, pues con las subvenciones, de alguna manera, pues te ata, te limita y a nivel cultural, pues tiene algo, ¿no? Cosas que no se ven, pero que están ahí. Hay una presión por y que interviene en el proceso creativo, influye, por lo que sea. Igual es muy utópico, pero yo con el tiempo me doy cuenta que, claro... Es muy difícil. Es muy difícil y aparte porque es cargante y porque también te das cuenta, ¿no? Que si, claro, no tienes medios. Yeah. O sea, no tienes medios porque de repente si te enchufan 15.000 pavos, empiezas a tener medios. Claro, claro. Produces que flipas, pero si no te lo enchufan, entonces como es un proceso como muy lento. Vas ligando, o sea, vas relacionando siempre con la precariedad, ¿no? O sea, estar trabajando al día y de ir sacando al día... Como ir sobreviviendo con los fondos que vas teniendo, pero que logras acumular un poco como para... Así es. Es difícil crecer, es difícil Sí, se hace moverse. Difícil, se hace difícil. Se hace difícil y bueno, es una cuestión y de... Y son trabas, pues, a ver, nosotros el problema es el pagar el espacio, la luz, el teléfono, el agua, o sea, te fríen. Esto, ¿cómo se llama? Lo de esto, el alcantarillado, el agua, es que te fríen por todos los lados. Entonces, claro, cubrir gastos. Pues a veces cuesta bastante, depende de las épocas del año. Hay épocas en las que hay más talleres y entonces estás más holgado y épocas en las que cuesta. Y luego para el tema de las subvenciones, pues estamos un poco desmoralizados, ¿no? Porque necesitas a una persona en cuerpo y alma para eso. Claro, hay que saber, hay que gestionar, o sea, hay que saber gestionarse desde ese punto y el tema subvenciones, instituciones y todo eso, sí, es que es yo complicado. Creo que... De todas maneras... Tienes que contratar a alguien para que... No, o sea, no, pero es verdad, si es lo que dice Raúl también, te tiras horas en el ordenador, es un trabajo más. Al final, el hecho de gestionar, o sea, y ya no solo de pedir subvención, sino el hecho de hacer trabajo, de mandar presupuestos, de tal y cual, o sea, te requiere tiempo. Es sentarte, pensar, ir estructurando y hacer trabajo de escritorio muchas veces. Y utilizar un lenguaje que igual para ti es común. Claro. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Y realmente es eso. Que no estamos familiarizados con ese... Con ese ámbito, mundo. ¿Sabes? Es como, puff. Y claro, que si es lo mismo, hacemos, si lo dices de otra manera, doble, ¿sabes? Lo mismo, si lo dices de otra manera, es mucho más... O sea, como que entra y te da la subvención. Y luego, si, las instituciones, de todas maneras, no te ayudan nada, ¿eh? Bueno, yo qué sé. Quiero decir... Yo veo cosas a las que les, ¿sabes?, enchufan pasta y flipo, ¿sabes? Ya, pero en cultura, o sea, en Bilbao... Pues ahora es el momento, Ana. Como dice... Yo ya me estoy planteando hasta pedir subvenciones, porque estoy viendo, es que últimamente pues llego a ver. Aquí a la capital y digo, joder, chala, o sea, esto es un mundo. O sea, sí, sí. Realmente hay dinero para cultura, sí, sí, sí, y sí. Se está... Por eso que luego ves a todo el mundo, o sea, hace poco lo que estaba hablando ya de que han venido por lo que han montado ahí en los de Wikitoki, de la red de intercambio de espacios, que eso, que nos quieren juntar como toda la gente que hacemos cosas en San Fran para compartir nuestros espacios y tal y cual. Pues eso, un poco lo mismo, que no sé ni... ¿Qué venía esto? Sí, pero bueno. No, eso, que vino el chico a eso, a hacernos la entrevista para ver el espacio y qué podíamos ofrecer nosotros, y eso, y que de 20 que había estado antes que nosotros, que los 20 que estaban antes estaban viviendo de la subvención, la asociación, o sea... Y eso, y que le parecía muy raro que nosotros, que llevábamos 7 años con esta historia, que habíamos hecho, ¿sabes? Que era como, y era como, bueno, sobrevivir, ¿sabes? Sobrevivir, ¿sabes? Muchas veces sobrevivir directamente. Bueno, pero olé, ¿eh? Pero o sea, sí, olé, sí. Para quitarse olé. El sombrero de sí, cómo lo que pasa lo eso, que llegan momentos que pesan, ¿sabes? Que dices, bueno, ¿esto hasta cuándo, sabes? Sí. ¿Sabes? Porque sí, estás haciendo lo que te gusta, lo que te apetece, ves que le gusta a la gente, ¿sabes? Porque en los talleres que vamos siempre fuera, la gente se queda encantada, ¿sabes? Y para nosotros también, o sea, para mí es súper enriquecedor. Sí, sí. Y que realmente también es una y cuestión por de, ese rollo, ¿sabes?, de espacios. Que sea por eso, ¿sabes? Por lo que tengas que decir, bueno, hasta luego, ¿sabes? Porque sea por esa movida, ¿sabes? Tú, que no te puedas... Que tengas gestionar. Que estar con, ¿sabes?, sí, con sí. La cuerda ahí, que no eso sabes es. Lo que va a pasar, que tienes la incertidumbre, que realmente no... O sea, tú te tienes que concentrar en una serie de cosas y tienes que estar ahí con el alquiler. Entonces, que quizá eso, una cesión de la lonja, por ejemplo, ¿no? O facilitar. Igual no es que te den 15.000 pavos, porque es que nadie necesita... No. O sea, yo no necesito... Vosotros que ya lleváis 7 años ahí funcionando, claro. Que os habéis hecho un nombre. O sea, lo que decía solo al principio, Trucarrec se conoce. Por lo menos en Bilbo, o sea, es ya un... No es, sé, una asociación, es una asociación con nombre. Con nombre. Igual la gente no sabe ni lo que es, pero tiene trayectoria porque habéis sido visibles. Entonces realmente tampoco nadie se para a preguntar qué es lo que está pasando detrás. Claro, claro, o sea, claro, qué claro. Militancia hay detrás de esa claro, militancia, claro. O usa el término X, me da igual. Sí, sí, porque mucha gente que viene a vernos, o sea, se cree que vivimos de Trucarrec, ¿sabes? O algo así, ¿sabes? Y era como, hola. Sí, casi vamos, o sea. Casi tenemos que poner ¿sabes? Pasta. Por eso que, claro, nos ven ahí como que estamos siempre y todo esto, pues es como, joder, pues al final estamos currando ahí, ¿sabes? Estamos que estamos currando. Pero claro, es un curro. O sea, pues que mola el arte. Mola el arte. Ya el arte, ya lo del arte. El otro día venía... O lo del amor. El amor, el arte. No, el arte. ¿Qué? El arte es morirte de frío, ¿no? El arte morirte de frío, de Laurita Siles, que por cierto también... Qué buena frase. Sí, pero esa es más anterior a ella, que ya me la sabía. Sí, no. Pero ella analizó pero esa que ella frase. Ella también trabajaba, bueno, también volviendo al tema de las manualidades, ¿no? Y de esto, era ella trabajaba rescatando las lanas que últimamente ya se desechan de los baserris porque no hay mercado para venderlas. Ella rescataba y hacía un trabajo de hilado y de... Y descarmenaba, ¿no? De la lana. Trabajaba con lana de oveja natural, de Carranza. De Carranza, bueno, de cara negra. De cara negra, que por cierto he visto hace poco en el periódico que ha salido ahí un artículo sobre el tema de los lobos y que los cazan. Que era uno de los temas que Laurita también hablaba en su trabajo, ¿no? Pero bueno, cosas. Sí, bueno, yo qué sé. Pero bueno, también ahí está como vosotros también haciendo ese, como el contacto nuevamente con esta manualidad y en los trabajos, los oficios antiguos, ¿no? El trabajo de la lana, el trabajo de la tela, el trabajo de coser. Como o sea, que todo ese tema, lo que es lo artístico, lo manual, no se valora nada. Y lo educativo. O sea, porque yo creo que tiene mucho que ver con la educación. O sea, pero también porque se ha desligado lo que es la manualidad de lo que es el arte y se relaciona a la artesanía. Todo lo que es muy manual es artesanía. Y lo artesano, hoy por hoy, se ha desvalorizado mucho. Sí, pero sí. Porque ha cogido protagonismo algo así como la exhibición, es decir, el enseñar. El espectáculo. O sea, todo, el espectáculo, ¿no? Todo lo que sea espectáculo, ahí sí hay foco, hay atención, hay visualización. Pero colectivos o gente que se dedica a la educación, porque yo creo que esto son educación, enseñar herramientas, dar herramientas, eso pierde importancia. O sea, yo es que lo veo desde... Sí, sí. O te institucionalizas. ¿Se me oye? Ah. Te oigo. O te institucionalizas o la has cagado. O sea, así de claro. Porque no se le da foco, porque no. Tú lo que quieres, no quieres. O sea, tu fin no es mostrar tu trabajo en sí, ¿no? No es mostrar lo que haces, ni lo que hace tu colectivo o tu asociación. Tu fin es enseñar, entre otras cosas. Hacer algo, dar herramientas o yo qué sé. Eso es. Pero luego también a lo que no se ayuda nada en Bilbao es a... Hay un montón de gente haciendo cosas. Incluso gente que ha hecho bellas artes. Tuni, por ejemplo, hizo bellas artes. Y hace instrumentos con chatarra. Sí. Quiero decir, hay un montón de gente haciendo cosas, artesanía, y nosotros tenemos un mercadillo fijo al mes. El mercadillo de 2 de mayo. Pero en Bilbao debería haber un mercado potente, como hay en cualquier ciudad europea que se precie. Y toda esa gente que hace cosas, darle un espacio para buscarse la vida al final. Porque tú estás haciendo algo que te gusta, pero estás dando tu arte a los demás. Y eso tiene un valor. Y son unas horas de trabajo y no se valora. La artesanía yo creo que no se ha valorado nunca. Pero yo veo... El otro día estuvimos en el ZAUP. Hubo un mercadillo, hicimos un taller de máscaras. Y una chica dio allí una charla sobre un libro que ha escrito sobre ganchillo. Y si ves que muñecos hacía de ganchillo, claro, tú le dices 80 euros, ¿dónde vas? Pero si esa mujer se ha estado 10 horas para hacer el muñeco. Si en la artesanía no cobras ni a 3 euros la hora. Quiero decir que no se valora nada. Y yo pienso que debería haber un espacio en Bilbao que habría que pelear por él. Sí, yo también creo. Un sitio grande, cubierto a ser posible por el clima que tenemos. Y todos los domingos del mes. Porque con un día al mes, pues... O que sea, o sea, fijo. Quiero decir, en muchas ciudades hay un mercado pues, en el mercado de la Ribera mismamente, que cuando hubo todo este proceso de reconstrucción del espacio, hubo bastantes propuestas, ¿no? Yo justo en ese momento estaba allí haciendo una historia en la parte de arriba con unos franceses y así que vinieron a hacer un proyecto, la Velvet Box se llamaba, y entonces todo el espacio de arriba, una de las propuestas era hacer eso, un mercado de artesanía. Claro. Pero eso no da pasta. ¿Sabes cuánto cuesta un stand en Navidad ahí en Febe? En la estación de... Ya, una burrada. Esas casetas que ponen ahí en Navidad, pues creo que les cobran pues 1.000 euros o 2.000 euros, una cosa así. O sea, ¿cuánto tienes una que burrada, vender para cubrir gastos? Y son matrimonios, parejitas con un bebé allí, mujeres separadas, gente que se está buscando la vida económicamente realmente y tienen cosas muy bonitas. Sí. Pero, y luego... Hablando de esas carpas que son carísimas, pero los espacios, es que no te dejan crecer. Porque Truca, por ejemplo, ahora quisiéramos ampliarnos, pero es que los alquileres son prohibitivos. Yeah. O sea, hemos estado mirando lonjas y nos da la risa, porque llamas y te dicen 1.800 al mes, ¿sabes? Y dices, si quieres la otra parte, 2.600, y es como, bueno, igual con la primera, ¿sabes? No, es imposible. Es imposible crecer, ni... No, claro, es que Bilbao, lo que es el alquiler, vivir, alquilar, pagar, es carísimo. Pero que luego a mí lo que me llama la atención, ¿no? Y lo que hablaba ayer con la otra bruja que no está aquí, la Vero, es eso, que encima luego se vende todo lo contrario. Bilbao, ciudad de la cultura, ¿no? Ya, pero ¿de qué cultura? ¿De qué cultura? Lo hemos hablado... De abando para arriba, el Guggenheim, el Euskalduna, el Guggenheim y... Es que esto es un quiere y no puede, porque yo qué sé, por ejemplo, en Francia, con los ateliers, ¿no? Hay muchísima artesanía y artesanos que hacen lo que les da la gana, la verdad, y es porque hay una estructura que mantiene que... O sea, ¿cómo se dice? Se respeta las profesiones. Lo mismo es... Eso como es. La del aquí eres actor, un perro flauta y... Pero bueno, aquí no eres sé. Un buscavidas y... Pero también siempre se habla de que en Francia, que en no sé qué, que en Alemania... Bueno, no sabemos tampoco. Si bueno... Paremos de mirar hacia afuera y de pensar que ahí es todo perfecto, que igual no es así. No, no es todo perfecto, pero se ve. Hay un reflejo de lo que... Ya. O sea, que tú... A ti te dan una base... con la que puedes vivir, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, ya puedes trabajar y potenciar tu arte. Pero creo que es una cuestión de respeto y de valorar las demás profesiones. Yeah. O sea, yo creo que sobre todo es eso. Y la artesanía es una profesión, pues eso, que no se ha valorado. Pero no se valora ni desde instituciones, ni se valora desde la propia sociedad, que preferimos eso, comprarnos una camiseta que estamos pagando la mano de obra a nada, un céntimo, o sea, y no nos lo planteamos. O sea, y no nos lo planteamos. ¿Cómo vamos a plantearnos valorar? Sí, las horas que has metido haciendo algo. No, y a raíz de lo que dice, lo de los mercadillos que decías tú, que hoy por hoy los que existen más o menos que son o sea, periódicos, que serían los que están en Zorrozaurre, ¿no? De Saup y también del Open Studio de la galletera, de la fábrica galleta, con las reformas de Zorrozaurre, a ver dónde queda eso también. Que igual son espacios que... Sí, eso lo acabarán tirando. Entonces, imagino. No, porque es Arteach. ¿Y qué es lo que hay? O sea, la fábrica no. Hay sitios que van a dejar, ¿no? Eso sí, no, la fábrica la van a y dejar. Y el ZAP también lo van a dejar. Y... Sí, porque son edificios históricos. Cruza los dedos. Debería. Y a ver. En un principio, luego cruza yo. Los o sea, dedos. Yo mi opinión bueno, es que ya. No. O sea, que van a coger y van a decir... Chao, chao, peña. Buscar, o sea, igual dan otro lugar o de repente, ¿no? Otra cosa que quieran potenciar. Para hacer un gran barrio y meten a los artistas primero, que lo levanten. Oye, que igual meten a un superartista que será el que haga el puente, hay un superpuente Calatrava o alguna cosa por ahí y te no, quitan pero, todo eso, ¿eh? Pero estos han dado cuenta de que de repente, ¿sabes? El modernismo este cultural mueve mucha gente, entonces es poner el foco cuenta. En un barrio. Sí, sí, se han dado cuenta, sí. Y está funcionado, sí, ¿no? Sí. Como en Malasaña hay manifestaciones porque no quieren más hipsters. O sea, en el barrio de Malasaña, normal... O sea, normal, porque no hipsters, ¿eh? O sea, no me quiero meter con nadie. Malasañas están abriendo un montón de locales, pero muy chic, o sea, muy... O Chueca hace 20 años, a mí me contaba un taxista que aquello no se podía ni entrar, ¿sabes? Que tenías que entrar casi con navajas y yo con el taxi. Y en menos de 5 años o 6 años, eso era prohibitivo para estar, para vivir. Gentrificación. ¿Eh? Gentrificación. Sí, pero bueno, que eso está estudiado desde los ayuntamientos. O sea, hombre, que claro, hemos hablado de esto más veces, sí. La descentrificación y yo qué sé, ¿sabes? Eso está estudiado, pero que bueno, que poco a poco. Bueno, o sea, este tema está muy candente, ya lo sé. Tenemos muchas ganas de discutir sobre estas cosas. Nos tenemos que ir. Pero nos tenemos que ir. Que estamos en la hora que, de hecho, se nos han venido los minutos encima. Bueno, nos vamos a ir con un tema porque encima que le hemos pedido que nos propusieran una canción y nos hemos esperado hasta el final para ponerla. Lo merece. Sí, sí. Vamos a escuchar, por último, un tema que han propuesto aquí Raúl de Trucarrec, que es Hongo por Hongo, de Fauna, ¿no? Que es una de estas canciones que suena ahí habitualmente en el taller mientras trabajan duramente y la están ahí. La banda sonora de Trucarrec. La banda sonora. Pues agradeceros mucho el haber venido. Eso, a vosotras. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Raúl. Ha sido muy agradable esta jornada. Muchas gracias, Maga, perdón. No te había dicho nada. La perruna. Y ha sido muy guay también hablar porque tenéis un proyecto que ya lleva muchos años además funcionando, entonces además ver esa realidad no es un proyecto que esté recién empezando, sino que algo que lleva tiempo ya, está muy asentado pero sigue teniendo los mismos problemas. Eso que al final sí, que tienen todos. Y si alguien tiene una lojilla así que les quiere acceder a estas estos chavales, pues así a un precio económico, que están buscando ampliarlo, que no... Por apoyar la cultura. Por apoyar la artesanía local. Eso es, eso el trabajo es. Aquí local de la gente. Entonces, bueno, nos vamos, nos despedimos. Muchos besos y achuchones. ¡Mua! Y ya nos escuchamos el próximo viernes en Brujas sin Escoba, en La Irola. ¡Yuhu! ¡Au!